Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Cuba es sin duda alguna uno de los países más atractivos del Caribe, por muchas y diferentes razones. Más allá de las controversias políticas o de las bellezas naturales, creo que Cuba se destaca por la sencillez y autenticidad de su pueblo, características que sin duda alguna se ve reflejada en su cultura y en sus transmisiones de radio, tanto en sus servicios domésticos de onda media como en el campo internacional, y eso lo sabemos muy bien quienes practicamos el diexismo. El programa de esta semana está dedicado a recorrer la historia de la emisora internacional cubana, Radio Habana Cuba, la emisora oficial que nació como una necesidad del revolucionario hace ya 48 años para consolidar el triunfo obtenido en la lucha guerrillera. Mi nombre es Daniel Camporini y les invito a compartir este programa de Historias de Radio, al cual les doy la más cálida bienvenida. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Era el 31 de diciembre de 1958 y el nuevo año comenzaba en Cuba con la entrada de las triunfantes tropas del 26 de julio en La Habana. A partir de ese momento, el viejo sueño del movimiento 26 de julio se convertía en una tarea de capital importancia para la dirección del país: concretar la puesta en marcha de Radio Habana Cuba, la voz de un pueblo en revolución. Aunque de manera oficial, Radio Habana Cuba surge el 1 de mayo de 1961, la idea de crear una emisora cubana de alcance internacional es gestada en la propia Sierra Maestra durante la campaña final contra la dictadura de Fulgencio Batista. Tras la creación, por idea del Che Guevara en febrero de 1958 de Radio Rebelde, la dirección del ejército guerrillero reflexionó en torno a la posibilidad de establecer, luego del ansiado triunfo, una radioemisora con potencia suficiente como para llegar a todos los países del mundo con la verdad de la Revolución Cubana. En los albores mismos de enero de 1959, las agencias informativas norteamericanas emprendieron su campaña propagandística contra el proceso revolucionario iniciado en Cuba. En aquellos días, cuando eran realizados los juicios a funcionarios de la derrocada tiranía de Batista, las agencias de noticias internacionales intentaban desvirtuar la información oficial originada en La Habana e informaban sobre las ejecuciones de adversarios políticos y de partidarios de Batista. Estimulada por la avalancha de informaciones sobre Cuba que proporcionaban las agencias informativas Associated Press y la United Press International, la prensa conservadora del continente agitaba la supuesta violación de las libertades individuales y de las normas de convivencia humana en Cuba. Cada día, más y mejor organizadas, se sucedían esas campañas, una tras otra. Intensamente se desarrolló una en América Latina, con artículos pagados en los diarios más importantes del continente. Los especialistas de la propaganda no cesaron en su tarea antirrevolucionaria, para lo cual disponían de sus agencias informativas y otros poderosos medios de difusión. Para contrarrestar aquella intensa campaña propagandística, Cuba convocó a la denominada Operación Verdad, en la cual casi 400 periodistas de todo el mundo viajaron a La Habana y los que quisieron y pudieron reflejaron verazmente lo que vieron en la isla, realidad que no se correspondía con todo lo que se difundía en la prensa escrita, la radio y la televisión del continente. Sin embargo, surgiría poco después un vehículo capaz de llevar a todo el mundo la verdad cubana sobre la revolución, ya que era creada Radio Habana Cuba. Este caudaloso caudón mamacita, así no, así no. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La primera y única emisora cubana de ondas cortas para la radiodifusión internacional nacía como una necesidad de la Revolución Cubana para contar con un medio radial de ese alcance que fuera capaz de quebrar el bloqueo informativo establecido en torno al país por los órganos propagandísticos de los Estados Unidos y de los regímenes adictos en el continente americano y para enfrentarse a la muy orquestada campaña elaborada por las agencias gubernamentales estadounidenses. Al iniciarse el año de 1961, el gobierno de los Estados Unidos ya había logrado, en forma considerable, el aislamiento de Cuba del resto del mundo, especialmente de América Latina, con cuyos pueblos Cuba está unida por lazos históricos, lingüísticos y culturales, al igual que por realidades económicas y sociales comunes en muchos casos. Todos los recursos propagandísticos se dirigían fundamentalmente a silenciar el posible ejemplo que la revolución significaba para otros pueblos latinoamericanos, contando para eso con el apoyo de todo el andamiaje de los intereses políticos y económicos de Latinoamérica. El silencio cubano era un magnífico ayudante para emprender lo que después sería el fallido intento de desembarco en Bahía de Cochinos, para así destruir, mediante la acción militar, el ejemplo revolucionario que emanaba de Cuba. Resultaba indispensable la complicidad del silencio. Mientras el pueblo cubano se preparaba para defender la soberanía e integridad de su territorio, se escuchaban ya en las semanas iniciales de 1961, a manera de ensayo, pequeños programas confeccionados en la primera radioemisora internacional de Cuba. La identificación provisional de Onda Corta Experimental Cubana surcaba el espacio y ganaba oyentes en el exterior. La Onda Corta Experimental Cubana iniciará dentro de breves momentos una transmisión especial a través de los 11.760 y 11.770 kilociclos, banda de 25 metros para toda América, y a través de los 21.630 kilociclos, banda de 13 metros para Europa, ofreciendo directamente desde el cementerio de... Con el mensaje inicial, lanzado en febrero de 1961, se abría la primera brecha en el cerco informativo a Cuba. Un pequeño transmisor dirigió los primeros programas en español a la zona de América Central. Concluidos esos ensayos, la que a poco después se denominaría como Radio Habana Cuba, recibía su bautismo de fuego durante la invasión mercenaria en Playa Girón, en abril de ese mismo año. ¿Y creen acaso que van a poder ocultar ante el mundo? ¡No! Ya Cuba tiene una planta de radio que hoy se está ya transmitiendo a toda la América Latina. Y esto lo están oyendo innumerables hermanos de América Latina y en todo el mundo. No, por suerte no estamos en la época de la diligencia, estamos en la época del radio. Y las verdades de un país se pueden llevar muy lejos. El 15 de abril, Radio Habana Cuba informaba sobre el ataque a 3 aeropuertos cubanos que perseguían el objetivo de destruir en tierra los pocos aviones de combate con que contaba la Fuerza Aérea Cubana y facilitar de ese modo a los mercenarios la invasión que llevarían a cabo, 2 días después, por Playa Larga y Playa Girón. El domingo 16 difundió la emisora el discurso que el comandante en jefe Fidel Castro pronunció en el sepelio de las víctimas de los bombardeos, ocasión en la que proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana. En aquel histórico discurso, y cuando los estadounidenses confiaban en que la impunidad del silencio les permitiría ocultar la verdad sobre la artera agresión, declaraba Fidel Castro. Escuche dentro de breves momentos al primer ministro de Cuba, Fidel Castro. Del ejército rebelde y de las milicias nacionales revolucionarias. Cubanos todos. Es la segunda vez que nos reunimos en esta misma esquina. Fue la primera en ocasión de aquel acto de sabotaje que le costó la vida a casi un centenar de obreros y soldados. En aquella ocasión, el crimen que se había cometido contra nuestro pueblo fue necesario explicarlo por una serie de deducciones. En aquella ocasión fue necesario probar que aquel sabotaje no podía haberse realizado en nuestro territorio, es decir, no podía haberse preparado en nuestro territorio, dadas las condiciones de vigilancia cuidadosa con que se realizaba la descarga de aquel barco. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Mientras los combatientes cubanos peleaban en la península de Zapata para expulsar a los invasores, Radio Habana Cuba denunciaba la agresión imperialista, difundía los comunicados de prensa sobre el desarrollo de los acontecimientos y, por último, el de la decisiva victoria de las tropas cubanas. Poco a poco, las notas de la marcha del 26 de julio se convertirían en la identificación de la nueva emisora. Recorrerían el espacio sin interrupciones, día tras día y hora tras hora. Esta es Radio Habana Cuba, transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. Thank you. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El 1 de mayo de 1961, fecha en que el pueblo cubano celebró públicamente la victoria en Playa Girón, se inauguró de manera oficial Radio Habana Cuba. Allí comenzó el proceso de crecimiento. Ya había algo más que aquel modesto y pequeño transmisor que sirvió para la onda experimental. Su mensaje se extendió a toda la América del Sur y del Norte. Luego creció con los años hasta llegar a los 9 idiomas actuales: el español, francés, portugués, árabe, quechua, guaraní, creol y esperanto. This is Radio Havana, Cuba. This is Radio Havana, Cuba. Esta es Radio Havana, Cuba. Transmitiendo desde Cuba. Territorio libre en América. Sus estudios están ubicados en una de las avenidas más céntricas de La Habana, y allí Radio Habana Cuba comparte un emblemático edificio en la historia de la radiodifusión cubana con dos emisoras de alcance nacional, como lo son Radio Progreso, la Onda de la Alegría, y la Radio CMBF, Radio Musical Nacional. Sus emisiones llegan hoy al mundo en 9 idiomas con más de 30 horas diarias de programación, esencialmente noticiosas, aunque también dedican importantes espacios a lo más representativo de su rica producción musical. Escuchar Radio Habana Cuba, más allá de las ideologías y políticas gubernamentales, es adentrarse en la vida de un pueblo que construye día a día su destino, sin injerencia ni recetas impuestas desde el exterior. Pero yo creo que Radio Habana Cuba ha cumplido una tarea histórica, y aunque parezca paradójico, silenciosamente, es decir, calladamente, ha hecho un trabajo muy grande, un trabajo extraordinario en defensa de las ideas justas, en defensa de las causas progresistas, en defensa de las ideas del socialismo. Y yo tengo mucho respeto y mucho aprecio por ese trabajo que ha hecho Radio Habana Cuba, que creo que merece el reconocimiento de todos los cubanos por cumplirse este 30 aniversario, que fue también el año del 30 aniversario de la victoria de Girón. Ustedes también merecen mucha felicidad. Agradecemos a los amigos y colegas de Radio Habana Cuba por facilitarnos el valioso material sonoro de sus archivos que en parte hemos reproducido en el programa. José Elías Díaz y Daniel Camporini les agradecen su atención y les aguardan aquí la próxima semana para compartir más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.